43. André Bernet, presidente de la sucursal parisina del Banco de Depósitos de Zurich, vivía en el lujoso apartamento que había sobre el banco, en el mismo edificio. Aunque se trataba de una residencia muy cara, él siempre había soñado con vivir en un piso junto al río, en el Île Saint-Louis, y codearse con la florinata. No allí, donde solo se relacionaba con ricos de turbio pasado. Cuando me jubile, se decía a sí mismo, llenaré la bodega de burdeos únicos, adornaré mi salón con un Fragonard, y tal vez también con un Boucher, y me pasaré los días buscando en el Cartier Latin antigüedades y libros de coleccionista. Esa noche, Bernet llevaba despierto solo 6 minutos y medio. Sin embargo, mientras recorría a toda prisa el pasillo subterráneo del banco, parecía que su sastre personal y su peluquero acabaran de sacarle brillo. Impecablemente vestido, con un traje de seda, Bernet se echó un poco de atomizador refrescante en la boca y se arregló el nudo de la corbata, sin dejar de andar. Acostumbrado a que le despertaran para atender a clientes llegados de cualquier parte del mundo, Bernet seguía las mismas pautas de sueño que los guerreros Masái. La tribu africana famosa por su capacidad para pasar del sueño más profundo a un estado de belicosa alerta en cuestión de segundos. Listo para la batalla, pensó, temiendo que aquella noche la comparación fuera mucho más adecuada que otras veces. La llegada de un cliente con llave de oro siempre requería más atenciones, pero la llegada de un cliente con llave de oro y buscado por la policía judicial constituía un asunto extremadamente delicado. Bastantes batallas libraba ya el banco para defender el derecho o la privacidad de sus clientes, y eso que en aquellos casos no estaban, en principio, acusados de ningún delito. 5 minutos, se dijo. Es imprescindible que esta gente salga del banco antes de que llegue la policía. Si actuaba con celeridad, lograría evitar aquel inminente desastre. Bemet podía explicar a la policía que sí, que aquellos dos fugitivos habían entrado en el banco, pero que como no eran clientes ni tenían número de cuenta, habían sido expulsados. Ojalá el maldito vigilante no hubiera avisado a la Interpol. Al parecer, la discreción no formaba parte del vocabulario de un guardia que cobraba 15 euros la hora. Al llegar frente a la puerta se detuvo, aspiró hondo y relajó los músculos. Acto seguido, esbozando una falsa sonrisa de serenidad, descorrió el cerrojo y entró en la habitación como una exhalación. «Buenas noches», dijo mirando a sus clientes. «Soy André Bernet. ¿En qué puedo ayudar?» El resto de la frase se extravió en algún lugar de su laringe. La mujer que tenía delante era la visitante más inesperada que jamás había pasado por allí. «Discúlpeme, ¿nos conocemos?» preguntó Sophie. No reconocía al banquero, pero este, por un instante, la había mirado como si hubiera visto un fantasma. «No», murmuró el presidente del banco. «No lo creo. Nuestros servicios son anónimos». Suspiró y fingió una sonrisa de tranquilidad. «Mi asistente me ha dicho que tienen llave, pero no número. ¿Es así? Puedo preguntarles de dónde procede la llave». «Mi abuelo me la dio», respondió Sophie, observando atentamente a Bernet, que parecía cada vez más incómodo. «¿En serio?» «Su abuelo le dio la llave, pero se olvidó de darle el número de cuenta». «Creo que no le dio tiempo», explicó Sophie. «Lo han asesinado esta misma noche». Aquellas palabras hicieron que Bernet se tambaleara y retrocediera unos pasos. «Jack Saunier está muerto», le preguntó con los ojos llenos de horror. «Pero, ¿cómo ha sido?» Ahora fue Sophie quien se echó hacia atrás, sorprendida. «Conocía a mi abuelo». El banquero André Bernet también estaba anonadado, y tuvo que apoyarse en el canto de la mesa. «Jack y yo éramos muy buenos amigos». «¿Cuándo ha sido?» «Hace unas horas». «En el Louvre». Bernet se fue hasta una butaca de cuero, y se sentó. «Debo hacerles a los dos una pregunta muy importante». Miró primero a Langdon, y después a Sophie. ¿Tiene alguno de los dos algo que ver con su muerte? No, exclamó Sophie. En absoluto. El rostro de Vernet denotaba gran preocupación. Permaneció unos instantes en silencio. Sus fotografías están siendo divulgadas por la Interpol. Por eso los he reconocido. Los acusan de asesinato. Sophie se vino abajo. Fache ya ha emitido una orden a la Interpol. Por lo que se veía, el capitán estaba más motivado de lo que ella creía. Le contó a Vernet en pocas palabras quién era Landon y qué había sucedido en el Louvre aquella noche. Y en el momento de su muerte, su abuelo le dejó un mensaje en el que le pedía que buscara al señor Landon. Sí, y esto. Sophie dejó la llave dorada en la mesilla auxiliar que había junto a Vernet, poniendo boca abajo el emblema del priorato de Sion. Vernet observó la llave, pero no hizo ademán de querer cogerla. Le dejó solo esta llave. Nada más. Ni un trozo de papel. Sophie era consciente de que en el Louvre había actuado con prisas, pero estaba segura de que no había visto nada más detrás de la Virgen de las Rocas. No. Solo la llave. Vernet suspiró, descorazonado. Pues lamento decirle que cada llave está vinculada electrónicamente a un número de cuenta de 10 dígitos que hace las veces de contraseña. Sin el número, la llave no sirve de nada. 10 dígitos. Sophie calculó mentalmente las probabilidades criptográficas. 10.000 millones de posibles combinaciones. Aun contando con los procesadores en paralelo más potentes de la policía judicial, tardaría semanas en descifrar el código. Está claro, señor, que en estas circunstancias, usted puede sernos de gran ayuda. Lo siento, de verdad, no puedo hacer nada. Los clientes escogen sus números de cuenta, haciendo uso de un terminal seguro, de manera que el código solo lo conocen el cliente y el ordenador. Es una de las maneras de garantizar el anonimato y la seguridad de nuestros empleados. Sophie entendía qué quería decir. Las tiendas que abrían toda la noche tenían un sistema parecido. Los empleados no tienen la llave de la caja fuerte. Era evidente que el banco no quería que nadie que robara una llave pudiera tomar a un empleado como rehén para que le revelara el número de cuenta. Se sentó junto a Langdon, miró la llave y se giró hacia Vernet. ¿Tiene alguna idea de lo que mi abuelo guardaba en su banco? En absoluto. Esa es la esencia de un banco de depósitos. Señor Vernet, insistió, vamos un poco justos de tiempo. Así que si me lo permite voy a ir al grano. Cogió la llave y le dio la vuelta, mirándole a los ojos mientras le mostraba el emblema del priorato de Sion. ¿Le dice algo el símbolo de la llave? Vernet se fijó en la flor de lis y no demostró reacción alguna. No, pero muchos de nuestros clientes se hacen grabar logos corporativos o iniciales en las llaves. Sophie suspiró, sin quitarle la vista de encima. Este sello es el símbolo de una sociedad secreta conocida como Priorato de Sion. Vernet seguía, sin inmutarse. Yo de eso no sé nada. Su abuelo era amigo mío, pero hablábamos principalmente de negocios. Se ajustó el nudo de la corbata, visiblemente más nervioso. Señor Vernet, insistió Sophie con voz firme. Mi abuelo me había llamado unas horas antes, esta misma noche, para decirme que él y yo corríamos un grave peligro. Me dijo que tenía que darme algo. Me dio la llave de su banco. Ahora está muerto. Cualquier cosa que pueda contarnos nos será de gran ayuda. Debemos salir del edificio. Me temo que la policía va a llegar dentro de nada. Mi vigilante se ha sentido en la obligación de avisar a la Interpol. Sophie ya se lo había temido. Hizo un último intento. Mi abuelo me dijo que tenía que decirme la verdad sobre mi familia. ¿Le dice algo eso? Señorita, su familia murió en un accidente de coche cuando usted era pequeña. Me consta que su abuelo la quería mucho. Me comentó en varias ocasiones lo mucho que le dolía que se hubiera roto el contacto entre ustedes. Sophie se quedó, sin saber qué responder. ¿Tiene el contenido de esta cuenta algo que ver con el sangre real? Preguntó Landon. Burnett le dedicó una mirada rara. No tengo ni idea de lo que es eso. En ese preciso instante, el teléfono móvil del director del banco empezó a sonar, y su expresión pasó de la sorpresa a la preocupación creciente. ¿La policía? Sí, rápidamente, exclamó. Dio algunas indicaciones rápidas en francés, y dijo que en un minuto estaría en el vestíbulo. Colgó y se giró para mirar a Sophie. La policía ha respondido con mucha mayor rapidez que la acostumbrada. Están llegando en este momento. Sophie no tenía ninguna intención de irse con las manos vacías. Dígales que hemos estado aquí, pero que nos hemos ido. Y si quieren registrar el banco, exíjales una orden de registro. Eso les llevará tiempo. Óigame, dijo Burnett, ya que era amigo mío, y a mi banco no le hace falta este tipo de publicidad. Por esos dos motivos no pienso permitir que la detención tenga lugar en estas instalaciones. Deme un minuto, y veré qué puedo hacer para ayudarles a salir del banco. Mas no puedo implicarme. Se levantó y se apresuró a salir. Veré lo que puedo hacer. Ahora vuelvo. Pero, ¿y la caja fuerte?, imploró Sophie. No podemos irnos así. Yo no puedo hacer nada, replicó Burnett. Lo siento. Sophie lo miró un instante, y le asaltó la duda de si aquel número no estaría tal vez en las innumerables cartas y paquetes que su abuelo le había ido enviando a lo largo de aquellos 10 años, y que ella nunca había abierto. Landon se levantó de pronto, y Sophie detectó un brillo de satisfacción en su mirada. Robert, estás sonriendo. Tu abuelo era un genio. ¿Cómo dices? 10 dígitos. Sophie no entendía qué pretendía. El número de cuenta, dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Estoy casi seguro que al final sí nos lo anoto. ¿Dónde? Landon sacó la foto de la escena del crimen y la puso en la mesilla auxiliar. A ella le bastó leer solo la primera línea para darse cuenta de que Landon tenía razón. 13-3-21-1-1-8-5. Diabole in Dracon. Primala, asno. PS buscar a Robert Landon 44. 10 dígitos, dijo Sophie estudiando la foto con mirada de criptóloga. 13-3-2-21-1-1-8-5. Grand Pere dejó escrito su número de cuenta en el suelo del Louvre. Al ver por primera vez la secuencia de Fibonacci desordenada en el suelo de parque del museo, dio por sentado que su única misión era lograr que la policía llamara a sus criptólogos, y que de ese modo Sophie tuviera que intervenir. Más tarde, constató que los números, además, eran una pista para descifrar las otras frases, una secuencia desordenada, un anagrama numérico. Ahora, con absoluta sorpresa, veía que esas cifras tenían otro significado aún más importante. Eran sin duda la última clave para abrir la misteriosa caja fuerte de su abuelo. Era el maestro de los dobles sentidos, dijo Sophie girándose hacia Landon. Le encantaban las cosas con múltiples capas de significación. Los códigos dentro de otros códigos. Landon se acercó al podio electrónico que había junto a la cinta transportadora. Sophie cogió la foto y le siguió. El podio tenía una ranura parecida a la de los cajeros automáticos. La pantalla mostraba el logotipo cruciforme del banco. Junto a la ranura había un orificio triangular. Sophie no perdió tiempo y metió en él la llave. La imagen cambió al momento. Número de cuenta. El cursor parpadeaba. 10 dígitos. Sophie leyó los números en voz alta y Landon fue introduciéndolos. Número de cuenta. 13-3-2-21-1-8-5. Cuando lo hubo hecho, la pantalla volvió a cambiar el mensaje. En esta ocasión, apareció un texto en varios idiomas. Atención, antes de pulsar la tecla aceptar, compruebe que la numeración anotada sea correcta. Por su propia seguridad, Si el terminal no reconoce su número de cuenta, el sistema se bloqueará automáticamente. Función terminar, dijo Sophie frunciendo el ceño. Parece que solo nos dejan un intento. Los cajeros automáticos convencionales daban normalmente 3 opciones a los usuarios antes de retenerles las tarjetas. Era evidente que ese no lo era. Sí, el número está bien, confirmó Langdon comparándolo con el de la foto, y le señaló la tecla verde. ¿Puedes aceptar? Sophie alargó el dedo índice sobre el teclado, pero vaciló. Acababa de tener una idea rara. Vamos, Bernet debe de estar a punto de llegar. No, dijo Sophie apartando la mano. Este número de cuenta no es correcto. Pues claro que lo es. Tiene 10 dígitos. ¿Cuál va a ser, si no? Es demasiado aleatorio. ¿Demasiado aleatorio? Langdon estaba en total desacuerdo con ella. Los bancos aconsejaban siempre a sus clientes que escogieran sus números secretos de manera aleatoria, para que nadie pudiera adivinarlos. Y, evidentemente, aquel no era una excepción. Sophie borró los números y miró a Langdon con aplomo. Es demasiado casual que los números de esta cuenta, supuestamente aleatorios, puedan reordenarse para formar la secuencia de Fibonacci. Langdon se dio cuenta de que lo que decía tenía sentido. Antes, Sophie había dispuesto aquellos números en el orden de la secuencia de Fibonacci. ¿Qué probabilidades había de poder hacer algo así? Sophie empezó a teclear los números en el terminal, como si se los supiera de memoria. Y, además, con el amor que mi abuelo le tenía al simbolismo y a los códigos, parece lógico que hubiera escogido un número de cuenta que tuviera algún significado para él, algo que pudiera recordar sin dificultad. Tecleó el último dígito y sonrió. Algo que pareciera aleatorio, pero que no lo fuera. Langdon miró la pantalla. Número de cuenta 13-3-21-1-1-8-5. Tardó un instante, pero cuando lo vio ahí anotado, supo que Sophie tenía razón. La secuencia de Fibonacci. 1-1-2-3-5-8-13-21, si los dígitos se anotaban sin separación, como un número de 10 cifras, se hacían prácticamente irreconocibles. Fáciles de recordar, pero aparentemente aleatorios. Un número de cuenta de 10 dígitos genial, que Saunier no olvidaría nunca. Y lo que es más, que explicaba perfectamente por qué los números desordenados del suelo del Louvre podían reordenarse para formar la famosa secuencia. Sophie se inclinó hacia adelante y presionó la tecla aceptar. No pasó nada. Al menos nada detectable. Asterisco, asterisco, asterisco en aquel preciso instante, por debajo de sus pies, en la cámara acorazada subterránea, un brazo robotizado cobró vida. Deslizándose sobre un sistema de transporte de doble eje que había colgado del techo, el brazo empezó a moverse en busca de las coordenadas establecidas. Sobre el suelo de cemento, había cientos de cubetas de plástico idénticas alineadas sobre una enorme cuadrícula, como hileras de pequeños ataúdes en una cripta. El brazo se detuvo con una sacudida sobre el punto exacto, y descendió. Un lector óptico verificó el código de barras de la cubeta y entonces, con precisión milimétrica, la agarró del asa y la levantó verticalmente. Con nuevos movimientos, el brazo se trasladó hasta el fondo de la cámara y se detuvo sobre una cinta transportadora inmóvil. Con delicadeza, aquel mecanismo dejó ahí encima la cubeta y se retiró. Cuando el brazo volvió a su posición, la cinta transportadora se puso en marcha. En el piso de arriba, Sophie y Langdon respiraron de alivio al ver que la cinta empezaba a moverse. De pie junto a ella, se sentían como viajeros cansados a punto de retirar una maleta misteriosa cuyo contenido desconocían. La cinta transportadora entraba en su habitación por la derecha, a través de la delgada ranura que había debajo de una puerta de apertura automática. Al cabo de unos momentos, la puerta se levantó, y sobre la cinta apareció una gran caja de plástico. Era negra, y mucho mayor de lo que Sophie había imaginado. parecía una de esas cubetas cubiertas que se usan para transportar animales domésticos, pero sin agujeros. La caja se detuvo justo frente a ellos. Landon y Sophie se quedaron en silencio, contemplando ese misterioso contenedor. Como todos los demás en aquel banco, ese recipiente también era sólido, industrial. Tenía cierres metálicos, un adhesivo código de barras en la parte superior y un asa resistente. A Sophie se le ocurrió que parecía la caja de herramientas de un gigante. Sin perder más tiempo, levantó los dos cierres que había en la parte frontal y miró un momento a Landon. Juntos retiraron la tapa y la echaron hacia atrás. A la vez, se inclinaron hacia adelante para observar el interior de la cubeta. Al principio, a Sophie le pareció que estaba vacía, pero al momento, vio que había algo en el fondo. Un solo objeto. Era una pulida caja de madera, del tamaño de una de zapatos, con bisagras ornamentadas. Tenía un tono rojizo oscuro, brillante, y las vetas bien visibles. Palisandro, pensó Sophie. La madera preferida de su abuelo. En la tapa había una rosa taraceada. Langdon y ella se intercambiaron una mirada de desconcierto. Sophie cogió la caja y la sacó de la cubeta. Dios mío, cómo pesa. La llevo hasta el escritorio. Los dos se quedaron en silencio, contemplando el pequeño tesoro que, al parecer, Saunier les había pedido que recuperaran. Landon miraba con sorpresa la rosa de 5 pétalos grabada en la tapa. La había visto en muchas ocasiones. La rosa de 5 pétalos, susurró, es un símbolo del priorato para representar el Santo Grial. Sophie se giró para mirarlo. Se notaba que estaba pensando lo mismo que él. Las dimensiones de la caja, el peso aparente de su contenido y el símbolo del Grial. Todo parecía llevarles a una insondable conclusión. El cáliz de Cristo está en esta caja de madera. Pero Langdon volvió a repetirse que eso era imposible. Es del tamaño perfecto, murmuró Sophie, para guardar un cáliz. No puede ser un cáliz. Sophie se acercó más a la caja y se dispuso a abrirla. Pero, mientras lo hacía, sucedió algo inesperado. La caja emitió un extraño sonido líquido. Landon la agitó un poco. Hay líquido aquí dentro. Sophie estaba igualmente confundida. ¿Has oído? Parece que es algo líquido, dijo Landon asintiendo, desconcertado. Sophie quitó el cierre metálico y levantó la tapa. El objeto que había en su interior no se parecía a nada que Landon hubiera visto en su vida. Pero desde el principio, los dos tuvieron clara una cosa. Aquello no era ni mucho menos el cáliz de Cristo.